música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Resistir es la nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar. Mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando. Nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir. Bueno, y como siempre, son buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás, Torrente? Háblame, por favor, necesito escucharte. Necesito... Yo no me estoy escuchando, Tú no, no, porque... Yo no me estoy escuchando. Porque no trajiste audífonos. Yo no me estoy escuchando, pero estoy saliendo. Sí. Yo sí te escucho. Estoy saliendo ahí al aire de... Bueno, aquí la gente estamos. No tiene por qué... qué lindo, ¿dónde estamos? No lo puedo creer. ¿Dónde estamos? Al borde del mar. ¿En el borde mar? En el borde mar. ¿En el borde mar de dónde? De la nave Anunnaki, donde nos han acogido y ido y llevado, traído, y todas las palabras que tengan que ver con ir y venir, sí. Ha hecho la nave Anunnaki con nosotros. Esta nave Anunnaki que nos transporta a distintos lugares y también a distintas músicas, porque eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que van a escuchar durante la próxima hora y 20 minutos aproximadamente. Música que resiste. Música que resiste. En su programa número 10. Número 10 y principio y fin. Principio y fin. ¿Qué es lo que fin empieza? Fin y principio. ¿Qué es lo que empieza? El término. Comienza el término ahora. Este es el fin de este primer ciclo. A ver, estamos en el comienzo del fin. Claro. Ahora suena apocalíptico. Pero no lo aquí es. Aquí estamos, es en el apocalipsis mismo. Es simplemente el último programa de la primera temporada. De la primera temporada de Música que Resiste. ¿Y por qué decidimos que era la primera temporada? Porque algo nos dice que habrá una segunda. ¡Ah! Ojalá bueno, una tercera. Veamos. Oh, veamos los thrillers. Veamos, dijo el ciego. Vamos por parte, dijo Jack. Y nosotros nos vamos con Música que Resiste el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos, Torrente? Mira, antes que todo y antes que nada... Ah, perdón. Tenemos que avisar que estamos ya subiendo los programas a archive.org. Ah, sí, porque como pudieron apreciar, empezamos con la cuña... Claro, ya iniciamos con cuña el último programa, número 10 de la primera temporada. Iniciamos ya con la cuña de programa, así que no se preocupe que van a ir metiéndose ahí otras cuñitas de la programación que hemos ido armando también a partir de la idea que tuvimos con Omar de conversar de músicas que nos han hecho resistir los distintos sonidos. Hemos tenido variadas conversaciones, mucha cumbia. Mucha cumbia. Tuvimos... A Maquila 69, estuvimos con un programa dedicado a Liliana Felipe, a comida y música. O sea, como que siento que esta primera temporada está llena de regalitos musicales y resistentes también. Quiero también agradecer a las personas que nos han enviado las cuñas, que se han dedicado a enviarnos un audio contándonos a partir de lo que han escuchado, de lo que han visto en el Facebook, también que estamos transmitiendo en vivo desde el canal del Facebook, que es Música que Resiste. También agradecerle ahí a las personas, a las compas que se han dedicado también en unos minutitos a darnos las gracias y a dedicarnos sus palabras respecto de Música que Resiste. Y eso quería decir yo para iniciar. Yo te tenía una pregunta. Te tenía una pregunta. La pregunta es la siguiente. A ver. Tu experiencia realizando este programa de radio. Primero desde hacerlo y luego desde escucharlo. ¿Te gustó? Sí, me encanta. Me encantó. Me encanta lo que he escuchado. Siento que debemos siempre, por ejemplo, ir mejorando respecto de las muletillas que uno trae, de la dicción, temas técnicos sobre cómo hacer radio, cómo lo estamos haciendo, para quienes estamos haciendo la radio también. Pero yo creo que ha sido bien reflexivo este periodo radial entre todas las personas que nos han acompañado también. Siento que los programas igual están así como cargados a la reflexión. Unos más que otras nos hemos llevado... La alarma del drama. La alarma del drama. Entonces siento que ha estado para mí muy... Muy lindo haber hecho este... Muy... Más que lindo como en el sentido figurativo de belleza, lindo en el sentido de la reflexión que yo he tenido a partir de este programa, con la música que escucho, con la música que pongo para que baile la gente, por ejemplo, también, como DJ, ¿no? Eso también me hace cuestionar qué bailamos, qué escuchamos, ¿no? Y la música que resiste estos 10 programas que hemos ido haciendo, este recorrido, que hemos ido haciendo, yo siento que para mí ha sido eso también, una larga reflexión también musical en mi vida. Y una reflexión que no se acaba. No se acaba, y además este programa está dedicado a la música chilena, desde donde nuestras raíces están. Claro, aclarar que no es por el nacionalismo chauvinista de que somos chilenos. No, tiene que ver con nuestras raíces. Queremos enfocar esta música chilena como desde también quizás desde lo íntimo de cómo nos fuimos relacionando con la música que resiste, justamente para llegar a hacer estos últimos 10 programas que hicimos, ¿no? Claro, y esa conclusión viene a ser la música chilena porque también un poco habla de dónde hacemos este programa, que termina siendo más desde el corazón que desde la cabeza. Ajá. Porque se podría entender que querer hacer un programa de música es pretender hablar de música, saber de música y explicar un montón de cosas que nosotros y nosotras no estamos dispuestos o no estamos aquí para eso. Claro. Estamos aquí para sentir la música, para entregar un momento agradable y compartir a través de esta música que resiste con toda la gente que está escuchando y que está viendo este programa. Por eso mi pregunta es si te gustó hacerlo, si te gustó escucharlo, porque a eso apelamos de una u otra forma, sí. A que no solo sea entregar el programa, sino que les guste y que lo escuchen, lo compartan, sí. Lo descarguen. Sí, ojalá lo escuchen, lo descarguen, lo tengan en su compu para compartir. Y desde ya decirles que musicaqueresiste@gmail.com es el correo donde nos pueden mandar comentarios, sugerencias para las siguientes temporadas. ¿De qué les gustaría un programa sobre música? ¿Qué artista, qué banda, qué ¿por música? Qué? ¿Y por qué? ¿Por claramente. Qué? Oye, ya estamos a tiempo, ¿no? Mira. Sí, nos pusimos dramáticos. Vale, vamos al primer bloque, primer enganche musical de la vida.

tren al sur, tren al sur. Escríbenos a Música que Resiste. Me gusta la música que resiste. La música que estamos escuchando de fondo es de la banda Bordemar, banda del sur de Chile, de Chiloé, justamente, de la Isla Grande de Chiloé. Isla Grande. Bordemar se llama la banda, puede encontrar discos en el YouTube, de muy buena calidad el sonido y es muy bonita la... No, es que está en buena calidad, digo, 720, vale. Es que así te como... sonó como a promoción. De... No, muy buena la calidad del sonido del YouTube, viste que hay una de la 240. ¡Oh! ¡Horror! Ya, estas están a 720. Ah, muy bien. 320, no sé. Bordemar. Bordemar. Que también es música que resiste. Sí. Hay que decirlo. También. musicaqueresiste@gmail.com. En Facebook también pueden buscar Música que Resiste. Y por último, si quieren escuchar, descargar, compartir o hacer lo que ustedes quieran con este programa, métanse a archive.org. Es una biblioteca multimedia y ahí en el buscador escriben resistencias musicales. Les van a aparecer todos los programas. Los pueden compartir. Como ya les dije, los pueden descargar. Como ya les dije. Ah, la alarma. Venimos del primer bloque musical. ¿Qué fue lo que escuchamos? Eso, iba a contarles qué escuchamos. Escuchamos a Isabel Parra, Ni Toda la Tierra se llama la canción. Después escuchamos a Mauricio Redolés, poeta de Santiago, Bello Barrio. Oye, qué buen tema ese. Ay, sí. Yo me crié en ese bello barrio. ¡Órale! Sí, así que me encanta esa poética también, de Mauricio Redolés. Violeta Parra también escuchamos, La Jardinera, que siempre me recuerdo a mi madre cuando la escucho también, porque es la más jardinera que conozco. Saludos a tu madre. Saludos a mi madre querida, amada. Y Los Prisioneros, Tren al Sur. ¿Cierto? Escuchamos esos cuatro temas de música chilena, de contexto del enganche musical que tuvimos en la vida. Fue lo que te enganchó. Lo que te enganchó a la música. Oye, ¿Redolés te enganchó cuando eras pequeña? Cuando era pequeña, claro. ¿Y qué fue lo que te enganchó de Mauricio Redolés? Era la poesía. Es que él vagaba por las calles recitando poesía también. Muy cuando bien. Llegó del exilio, ¿viste? Llegó, volvió, se fue. Idas y vueltas. Y después, y todo lo que hizo cuando estuvo exiliado. Todas estas músicas también están, creo, traspasadas por ese dolor de la gente que fue exiliada para... nosotras nos criamos en dictadura con Omar. Entonces, como que tenemos todo esta también este atravesamiento en el cuerpo de todo lo que significó la dictadura, los detenidos desaparecidos, las detenidas desaparecidas, todo lo que significó los cambios de gobierno, de dictadura a la supuesta democracia. Entonces toda esta música también habla de los exiliados, de quienes se repatriaron, de quienes no. Y esa información queda también de registro musical y está también en el cuerpo. O sea, como que yo escucho esta música y me recuerda mucho a mi infancia porque fui criada en ello, ¿no? Como en ese contexto. Se habla mucho de la memoria histórica, como el concepto de mantener viva la historia, de mantener vivos los hechos que vienen construyendo lo que sucede hoy. Y claro, personas que alcanzaron a estar en el último momento de la dictadura sangrienta que hubo en Chile y luego criarse realmente o educarse en la sociedad que vino después de todo eso, órale, si está cabrón ser heredero de una pinche dictadura. De la basura. Claro, bueno, ahí como... los prisioneros, con todo el rollo de la voz de los 80, cuando entraron ahí directo a decirnos que, claro, que despertemos, ¿no? Sí. Que salgamos de la basura, la cultura de la basura que ya nos estaba invadiendo cuando entró toda esta parte de... Sí, a mí me llama la atención cómo... Vuelvo al concepto de la memoria histórica, porque se supone que al mantener viva la memoria histórica podemos lograr cosas como, por ejemplo, que no se vuelvan a repetir hechos sangrientos del pasado. Pero escucho la cultura de la basura, escucho la voz de los 80, escucho mucho de Redolés, de los inicios de Redolés, o uno escucha la música que sea y te vas dando cuenta que sigue siendo... patente o que sigue estando ahí la problemática a la que se dirige esa canción o esa música. Entonces, como... Es cíclico. ¿Será cíclico o realmente aprendemos o no aprendemos de lo que nos pasa? Pero lo importante de esto, la reflexión, es cómo la música nos va acompañando y también nos va mostrando cosas que quizás no se te muestran... Porque, claro, no se trata solo de decir que somos herederos de la dictadura de Chile... porque nos tocó vivir ahí, nos tocó la educación que había después de la dictadura y que muchas cosas se ocultaban. Solo por poner un ejemplo y hablando del caso personal, yo recuerdo que la historia de Chile la pasaban hasta 1970. Y es como si después de 1970 se hubiese detenido la historia y ya no era parte del... Uno aprendía hasta 1970, se supone, claro, ¿no? Y ya después se acababa el año o se acababa la materia, o sea, como que la historia no seguía después. Exacto, de ese año. Entonces sí, hay muchas cosas, sí, que no nos fueron dichas, hay muchas cosas que no fueron mostradas. Los tratamientos de lo histórico, claro, siempre. Y la música se encarga super mucho. Y súper machista también, y súper... Súper militar. Súper militar, la escuela era claro, súper militar en los 90 en Chile. Ya no fuimos por el drama, pero la conclusión era que la música se iba mostrando y va dando cuenta de esas cosas que quizás la misma historia o los mismos gobiernos no quieren decir. Sí. Y por eso mismo nos vamos a ir con música que resiste. Sí, después fuimos jóvenes. Ah. Jóvenes adolescentes, ¿o no? Oye, yo ayer fui al mercado y una doña me dijo, muchas gracias, joven. Y yo le dije, muchas gracias por lo de joven. ¿Alguna vez fuimos jóvenes, lolos, lolas? Aún, Torrente, aún. Eso se conserva en el alma. Escuchamos la música que viene ahora a continuación, ¿no? Claro, sí, pasamos allá a la etapa. A la etapa lo primero jóvenes que escuchamos y ahora ya estamos más jóvenes. La música que nos porque acompañó. Porque después ya rockeros. Sí, la música que te acompañó en ese viaje. Eso. En esa ida donde... A mí me tocó una de las canciones que va a sonar. A mí me acompañó durante todo un viaje y estuvo súper bien porque... Me hizo entender muchas cosas. El de lo que significa viajar. El de... ¿Cuál tema? Ah, pero tema? Se llama... ¿Esta? ¿Qué tiempo se vive? Ah, vale, vale. De una banda de es reggae. Que yo con este, cacha que me compré un Walkman. ¿Con cuál? Oye, pero si la gente no te está mirando. No, Torrente, con este... Este es un programa de ser radio. Humano, este ser humano de... Tiro ¿cómo de gracia? Sea, Tiro de Gracia. Me trabajé mucho tiempo... Antes de tener 18 años, trabajé, estudié, junté plata. Me compré un Walkman. ¿Un Walkman? Me compré el cassette. Original. Original. La carátula negra ahí donde están los... De Tiro de Gracia. Tiro de Gracia, ser humano. Y me fui para el sur, escuchando todo el viaje, dicen ese que, disco. Dicen que está evaluado como uno de los mejores discos de la música chilena. No, ¿en serio? Sí. Bueno. Y pero ojo, que fue ese y ya luego lo que hicieron después los Tiros de Gracia, sí, tampoco digamos no, que, no, que fue muy no. bueno. Pero ese disco pero en ese disco está chido, sí, sí, es bueno. Entonces vámonos con la música. Vamos ahí a la luego, música. Luego comentamos de qué se trata y todo. Y fíjense esto. Que lo estamos haciendo todo en vivo y en directo, ¿eh? Las cuñas y todo. Sí, pero espérate, entonces en vivo y en directo pongámonos de acuerdo. ¿Quién va primero, tú o yo? Disparas la tú voz o latina. Disparo yo. La pose latina en cualquier momento suena desde ahora. Latino. Invito a todo el mundo a escuchar Música que Resiste, uno de los programas favoritos que tengo junto a mi familia y que escuchamos todos los días a través de internet en el espacio que nos habilitan desde el Facebook. Así que un abrazo para todos y Música que Resiste, que siga adelante. Un abrazo. ¿De dónde yo saldré? ¿De dónde? Juan Sativo, del aire, del viento. Vivo soñando, despierto. Nacido y criado en el limbo. Limbo, boogeyman, voodoo. ¿Tú sabes quién? Dime. Un hombre diciéndole a otro lo que tiene que hacer. Representa hipnotizado, dado. Papila gustativa rígida. Ser humano número dos. Representando la sagrada dimensión. Tiro de gracia, me la D. Dame la M, dame la S. La planta crece, dame la D, M, S. Todo el mundo hasta la melaza. Hey, hey. Un vistazo a este tiro. Deja de molestarme. Esta loca paranoia que te apesta. Sí, esta loca paranoia que molesta. Entreres a la cabeza. Si fuera más. Mi asalto rebelde que va en forma inteligente de la onda de instrumento. Como pistola componiendo de manera apestosa. Gracias a la cosa. Na, sonora que más o menos aquí te contiene olor a yerba. Siendo mencionando nuestra tierra. Yo me siento que tú debes temer de una letra. Para bye bye bye bye bye bye para toda mi gente y amado con sabor llegó. Vatos y chivatos de la onda Salazar y nuestros Sánchez y Don Borna. Caminamos en forma venenosa que nos hace mofa, destruyendo la hispa voz que está en la cuerda floja, ingiriendo malicia para la risa. Diciendo que la cuestión es la sangre fría. Ya sé, todo lo que me decían, Nigri. Ya sé, todo lo que es mentira, la calor la cagó. Ya me dio insolación, una cerveza me repondrá, me dejaría mucho mejor. La resaca de chamacos y de brazos más carnaza. De la raza, nos harás a tiro de gracia. No eres el único contando problemas como interpretación en esta la primera canción. No soy el único. Yo digo, no eres el único con esta situación. No soy el único. Yo digo, no eres el único con esta situación. No soy el único. Yo digo, no eres el único con esta situación. No soy el único. En esta, la primera canción de mi escuela contaminante que no le llora a nadie. Digo, veo discriminación y corrupción al rojo vivo. Tío, lo que digo no es muy fino, pero engatusado estás. ¿Crees? Y caes, mira cómo vas. Gente acomodándose, gente beneficiándose. Sé, yo todo lo que me viene esta primera canción. Y la televisión mostrando basura y acción. Ananana, o internacionalizada. Oh, mi familia. Trama. Down en esta la primera canción. Este ritmo va para toda mi gente. Este ritmo va para toda mi gente. No soy el único. Yo digo, no eres el único con esta situación. No soy el único. Yo digo, no eres el único con esta situación. No soy el único. Yo digo, no eres el único con esta situación. No soy el único. En esta, la primera canción. Regalonea tus oídos con música que resiste.

cortamos cada monte para llegar a tiempo. Pero qué tiempo se vive hoy. Ay, mira, dime que dime que dime qué tiempo. Oh, oh, oh. Dime qué tiempo se vive hoy. Dime que dime qué tiempo, qué tiempo. Escríbenos a musicaqueresiste@gmail.com. Me gusta la música que resiste porque soy terrible zarpao. Me gusta, a mí también me gusta la música que resiste. Soy terrible zarpao. Zarpado. ¿Qué es ser zarpao, estimada chilena? Ser chorizo. ¿Y qué es ser chorizo, estimada chilena? Ser entretenida. ¿Entretenida? Bueno, así porque somos zarpados, porque estamos haciendo música que resiste y porque este es el capítulo música número 10 resiste, dedicado ñau, a la música chilena. Yeah. Desde lo personal, emocional, dramático. No. La voz latina para mí fue... A mí yo los escuché y me cambió la vida. Los iba a ver ahí. Tocaban en Bellavista, en un barrio de Santiago. Santiago de Chile. Tocaban de día para que pudiéramos ir los que no éramos mayores de edad. Buena. Y tocaban de día y hacían sus shows en uno de los pubs de ahí. Y era fenomenal tener el disco. También trabajé mucho tiempo para comprarme el CD de La Voz Latina. Y lo tuve y me... No. Fue bacán porque además me adentré al mundo de la cultura de hip hop. del hip hop. Sí. Sí, la verdad es que fue un gran regalo de la vida. Y ya de ahí... En eso coincidimos, estimada Torrente. Ah, mira. Haber conocido el hip hop también uh-huh. para mí fue una transformación vital. Sí. Y por eso mismo también sonó Tiro de Gracia, como Tiro ya lo habíamos en la anunciado. Casa, en la casa. Las primeras dos canciones del disco Ser Humano. Sí. Primer disco así de Tiro de Gracia. ¿Qué más fue lo que sonó? Algo que se nos pasó, pero que igual lo dejamos. Ah, se me pasó Los Ex. Sacar la basura. Sacar la basura. Saca, bueno, saca, no se me pasó, igual lo apreté basura, mal. Saca. Lo apreté mal, en vez de dos puse tres. Puso mal el dedo. Cuidado, Torrente. Poner mal el dedo puede ser peligroso. No, poner mal el dedo puede ser peligroso, pero entretenido también. Órale. Oye. Y después o no. Cultura profética. Lo que ya habíamos dicho, cultura profética. Esa canción que te cambió la life. ¡Ah! ¡Ay, que la escuchaba de noche! ¡Se enamoró! ¡Enamorado del cantante! ¡No! Igual me saqué una foto con él. Sí, debo reconocerlo. Bueno, pero seguimos en Música Qué que buena. Resiste, haciendo este programa con mucho cariño, con mucho amor y esperando que les guste a todos los y las que lo ven pueden, y lo escuchan. Sí, pueden seguirnos. Ah. Pueden seguirnos en Facebook. No, a mí no me sigan. En Música que Resiste. No, digo al programa, pues. Ah, bueno. Al programa, dejar sus comentarios. También están los videos allí, ¿no? Se pueden ver. Esperamos con ansias las repercusiones que tendrá este programa. El Omar ha ido subiendo a archive.org. Si usted pone en el buscador resistencias musicales, va a poder encontrar ya los programas que el Omar les ha ido subiendo y ya eso. También puede ir escuchándolos, descargándolos, compartiéndolos también. Sí, oye, te informo que... Te informo, empiezan las noticias. No, mentira. Recuerdo aquel primer programa en el que dejamos claro que lo que queríamos era poner música, escuchar música, compartir un rato y no hablar. Y debo decir que lo hemos logrado porque llevamos una hora de programa y no es mucho lo que hemos conversado, sí mucha música la que hemos puesto y vamos a seguir poniendo música. Y vamos música. A seguir porque para eso se hizo este conversatorio semanal. Eso. Yo creo que el 10 nos costó, quiero decir algo que era íntimo, lo voy a sacar a lo público. El 10 nos costó mucho sacarlo y yo creo que era por esto, porque no entendíamos qué queríamos hablar de la música chilena, por esto que nos pasa, yo sé que también coincidimos en antichovinista, pero sí reconociendo desde dónde vienen nuestras raíces de claro. resistencia, que para mí... En mi niñez tuvo que ver con la música y desde ahí mi formación musical también. Mi formación, digo, en términos concretos de mi deseo de escuchar mucha música de muchos lugares, de saber qué músicas resisten en cada territorio, ¿no? Como darle contexto también histórico. Por ejemplo, las músicas que hemos escuchado, la posa latina en los años 90, saliendo de dictadura, democracia, con todo un discurso también de resistencia ahí de los latinos que estaban entrando, digamos, los latinos que estaban entrando desde fuera hacia Chile, también viniendo con raíces del hip hop, ¿no? Como con otro rollo, con otro discurso. Entonces, también darle como esa historicidad a la música que hemos venido escuchando, porque también es importante, claro, ahora escuchar a Charo Cofré o escuchar a Isabel Parra también puede decir, sí, po, si de ahí vienen los chilenos, ¿no? Sí, po. Sí, po. Entonces, pero yo quiero contextualizar este programa en ese sentido histórico, y no solo histórico, sino que como personal, ¿cachai? Como decir, bueno, de aquí vengo y me fui de allí hace rato, ya no escucho esta música. Pero de ahí vengo, ¿cachai? Como... Sí, me hace sentido lo que estás diciendo y me lleva a una invitación. La invitación a todas y a todos quienes escuchan o ven este programa a que también reflexionen qué es la música para ustedes, qué significa la música y cómo los o las ha acompañado en la vida, qué es la música comercial, por ejemplo, por qué de repente se critica un poco el reggaetón o todo este movimiento que lo que hace es banalizar muchas cosas. Reflexionen. Cuestiónenselo y vivan la música, siéntanla. Por lo menos para mí esa es la invitación a todas y todos. Y por eso mismo creo que es la hora de irnos a la música. La hora de irnos a la música, chan, chan, chan, tercer bloque, sí, vamos. ¿Y qué hay que tú decir del primero. Tercer bloque? Puro, parece que viene puro rock. Puro, pero tampoco tan pesado. Puro, o sea, digamos no, rock así como... Rock. Mira, siguiente, commercial igual. Tú hiciste una confesión. Ah, nos vestimos de... Yo no había dicho esa palabra en todo caso. Dije, chale, que iba a sacar de lo íntimo a lo público. Sí, qué mal. Que no es una confesión. Qué mal que se me haya ocurrido esa palabra, si no lo conozco. Pero tiene que ver también con la crianza que uno le da. Exacto. Donde uno estudia y todo ese pedo. Bueno, no voy a decir nada entonces. Vámonos a la música. Rock. Rock. Rock. Así vamos es. Ahí. Tú vai. ¿Yo voy? Sí. Voy. Ahí estás. ¡Miau! Escríbenos al correo musicaqueresiste@gmail.com. Música que resiste.

Escríbenos a musicaqueresiste@gmail.com. A esta hora escuchas Música que Resiste. Así nomás, seguimos haciendo. Torrente, ¿qué estamos haciendo? Qué lindo el borde mar, qué lindo el borde mar. No mames, qué lindo el borde mar. Qué lindo el borde mar. Ahora sí, esto es Música que Resiste, estamos llegando a la parte final de este programa. A la parte final del programa y de los 10 capítulos que nos propusimos desde el 1. Mira, estamos llegando al final de la estaba pasando que primera se me había temporada. Olvidado. De este Música que Resiste, que tuvo lo que le hemos ido contando en este ratito de radio, que hemos estado hablando, que es de entregar la música que entendemos de resistencia, que hemos ido escuchando en cada uno de los programas, y que lo vamos a subir a archive.org en Resistencias Musicales para que lo pueda descargar, compartir, escuchar. Y todo lo que quiera. Así es. También se puede ver por Facebook, en Música que Resiste, sí, en los videos que hemos estado haciendo. Episodio número 3 con Maquila 69 en vivo y en directo. Es verdad. Creo que sí, o del segundo, ¿no? Desde el tercero. Desde el tercero fue, sí. Empezamos a grabar esto en video. Sí. Y a experimentar con lo que significa la imagen y el sonido en conjunto. No somos audiovisual. No somos muy buenos con el video. pueden notar que la imagen está por lo general fija. Pero sí o sí siempre va a ser un programa de radio. Así que saludamos a todas y todos quienes escuchan este programa. Esperamos que sea acogido por radios libres, medios libres alrededor y lo largo y ancho de toda Latinoamérica, porque está hecho con mucho amor y mucho cariño. Quiero también, ya que estamos en esta situación, de agradecer y abrazar en un momento a las compañeras que han estado detrás de todo esto también. Tras bambalinas. Que nos han aguantado, que nos han acompañado. Que nos han querido en todo este proceso también y que nos han conocido radialistas también en este proceso, apasionadas, apasionados. A las capitanas de la nave Anunnaki. A las capitanas de la nave de nuestras existencias. Gracias, Juli. Gracias a la Ale también. Gracias por el apoyo que yo he sentido también de su parte para hacer alegremente estos 10 programas, este ciclo de encuentro que tuvimos con el Omar también, sí. Aquí en esta nave hermosa que hemos podido compartir, así que también me voy con el corazón lleno de buena vibra con este programa, con estos 10 programas que hicimos, con mucha alegría de terminar también este ciclo. También. Sí, sí. Así es que muchas gracias a todas, a todes y a cada una de las personas que van a escuchar. Día a día, como dice el amigo de la cuña, día a día escucha este su programa favorito. Su programa favorito, lo escucha todos los días. Me encantó. Y sí, por eso también agradecer a todas las personas que nos mandaron las cuñas, que nos sigan enviando si quieren. Y música también propuestas, y también propuestas de otros programas. Oye, Torrente, ¿qué? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, en vivo y en directo. Me encantó encontrarte, sí, en este camino. Ya nos salimos del libreto, pero da lo mismo, es la emoción de... Sí, de la compartición radial. Eso por sobre todo también porque la radio hace que una resista también, las radios comunitarias que están resistiendo en toda Latinoamérica, sí, y en todo saludamos. Territorio que exista las saludamos en también. Resistencia, que haya una radio comunitaria en donde se pueda compartir las voces que están luchando y las que no, las que han sido acalladas también. Así que ahí resistimos. Sí, yo nada más que agregar que digamos lo que sonó, porque este programa está dedicado a la música y no explicamos el cuál es. El bloque 3 de la música, es que nos vamos la... El drama, la sal de la vida. Es que no tengo... esto. La sal bloque 3 sonó Bejara, sonó Peter Jara. Pero espérate, me gustaría ir por parte. Órale. Como dijo Jack. Oye, qué repetida. Ya lo habíais dicho al inicio, claro. Yaquetl. Yaquetl. Béjara. Béjara es una banda chilena, obvio, sí. Música chilena, que en el último tiempo ha desarrollado un rock chileno enfocado también en el rescate a los latinoamericanos. Por eso era como medio rockeado, pero también tenía su buen sazón, su buen ritmo. Sí. Y el tema ni siquiera es de ellos. Entonces desde ahí ya viene el rescate. Logran hacer con una pieza musical latinoamericana otra cosa. Y entregarla en la modernidad de la vida en la que estamos viviendo. Y ese es el resultado de El Negro Manuel Antonio. Sí. Una canción súper antigua. No sé de cuándo será, no sé de quién será. Pero yo sí sé, pero no recuerdo el nombre. Es de una chica, de hecho. Yo te puedo decir que la primera vez que me la aprendí... Es hermosa. ¿Que no es de Amparo Ochoa? No. Es de Amparo Ochoa. ¿Sí? Sí, sí. Órale. Es de Amparo Ochoa. Ya, pero yo la primera vez que me la aprendí de memoria fue con Béjara. Ya. Como eso también va mostrando un poco cómo la música, el retomar cosas, el rescatar cosas también, hace que, por ejemplo, gente que nunca tuvo contacto con el folclore o con la música latinoamericana de raíz pueda acceder a ella si es que le gusta el rock o si es que se da la vuelta por otro lado y conoce esto desde otro lugar. Ajá. Probablemente mucha gente dirá, oye, qué buena la canción de Béjara, porque no tienen idea, así como yo, de quién era la canción antes que de ellos. Eso primera. Segunda, un saludo fraterno, amoroso y cordial a la ciudad de Valparaíso en Chile. Oh. A la quinta región en general. ¡Miau! A todas las gatitas. Y desde ahí lo segundo que sonó, que fue Peter Jara. Peter Jara. Peter Jara es el nombre de un proyecto musical hecho principalmente por Alejo. No recuerdo su apellido en este momento, pero en Valparaíso sí, la gente que lo está escuchando, que lo está viendo en este momento, sabe quién es el Alejo porque era participante de Huechunche, si no me equivoco. No creo que esté inventando. Pero tiene otros trabajos y Alejo siempre ha estado participando también en el trabajo de las radios comunitarias y la difusión de la autonomía musical. En su proyecto, Peter Jara tiene esta canción que se llama Todos los Gobernantes. Y como bien dice la canción, lo repetimos y lo dejamos ahí bien claro, todos los gobernantes son asesinos por acción u omisión. Eso, ¿qué venía después en la música? Y mira la musa de Bordemar. Después vino Jorge González con Carita de Gato. Miau, más linda. Que me encanta Jorge González, lo amo. Anuncia son las palomas. Y Lucibel después, de Sudor y Ternura, su primer éxito radial, por lo menos, de Sudor y Ternura. Torrente, en la corta carrera de radialista que llevo ejerciendo... Ajá. Creo que nunca había puesto un tema de Lucibel en un programa. Jamás. Pero jamás. Me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haberlo hecho. No, tu compañía. Lo hice porque yo escuchaba esa música en ese tiempo y sí, pero está bien. Ya está. Es parte de, y como habíamos hablado de qué se trataba este programa, bueno, me lo tomé súper en serio y dije, bueno, ya está. Muy bien. Hago mi tarea radial, pues. Lucibel. Que a mucha gente que no lo vayan a negar también lo les va a gustar. Lo escuchaba, no, sí, lo pasaba súper bien. Yo debo reconocer que también lo pasé bien con Lucibel. Pero bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan y pasaron. Y pasan, qué cosas. Fueron parte de lo histórico, de la construcción de lo que es la música chilena también. Oye, ahora sí nos vamos. Pero ahora ya no lo escucho. Se acabó el drama. Jorge González, sí, lo amo, lo admiro mucho. Ícono de la música chilena. Nos vamos, nos retiramos. Ícono del rock chileno. Mira, me gustaría hacer así. ¡Chic! Y desaparecer de la pantalla. ¿Cachai? Chac. Un día vamos a poder hacer eso, yo voy a hacer así. La edición. La edición todo y lo chac, puede. No voy a estar. Saludos a todas y todos quienes escuchan, quienes disfrutan y quienes comparten este espacio dedicado a la música que resiste. Música que resiste. Nos vamos. Adiós. Los dejamos con una canción de los Jaivas. Los Jaivas. Jaivas. Vamos. Pregón para iluminarse. Hasta la próxima temporada. Oh. Hasta la próxima temporada. Miau, miau. Adiós. Adiós, Omar. Adiós, Torrente. Buen camino. Thank you.